En este mar de información, pues la información se vuelve algo escaso. Qué curioso que en la época de Internet seguimos sin saber qué está pasando en el mundo muchas veces, porque hay tanto ruido. Ahora que, y más ahora que la Unión Europea quiere cerrar, por lo menos cerrar en Europa, RT y Sputnik, estas agencias de información a sueldo de Rusia, y que además es notorio y público que están escoradas a la versión rusa. Yo veo RT, porque creo que hay que ver todo lo que sale publicado, pero lo veo RT plenamente consciente de que al final del hilo que mueve RT está un señor cuyas iniciales son VVP. Vladimir Vladimirovich Putin. Bueno, estas son algunas notas de mi cuaderno Moleskine de cosas que he leído y que me han parecido interesantes de lo que llevamos de la jornada de guerra de hoy, día 28 de febrero. La imagen de un agricultor ucraniano llevándose un tanque a su casa con su tractor. O sea, esto podía pasar perfectamente en España, así que, noble pueblo de Ucrania, os saludamos, somos vuestros hermanos, porque yo estoy seguro que un señor de Almendralejo se encuentra un tractor, se encuentra un tanque ruso, lo engancha a su tractor y dice, esto me lo llevo a mi casa, que mis nietos seguro que lo aprecian. Increíble. Pero más increíble aún es la cantidad de material militar abandonado que hay por ahí. Esto me parece una cosa cuando menos reseñable. Un artículo de opinión muy interesante, todo esto lo saco, bueno, el señor Juan Luis Chulilla está on fire citando y mencionando documentos muy interesantes, y un documento que lo he leído además del histórico de archive.org, pues es un artículo de opinión donde un politólogo o un experto ruso pues habla de la visión rusa del asunto. Es decir, que Rusia sufrió en los años 90 un desmembramiento horroroso por una serie de malas decisiones, despojándose de su territorio y de sus ciudadanos, y que lo que está haciendo ahora Rusia es recuperar lo que legítimamente es suyo. Un discurso muy nacionalista que nos recuerda a los sudetes y otras cosas. Bueno, Google Maps. Esto lo comentaba en Mixio el señor Alex Barredo, creo, si no me equivoco. Y es que, claro, Google Maps está mostrando los enormes atascos en las carreteras de entrada a Ucrania y a Kiev, gracias a que en cada camioncito hay un montón de soldados rusos, cada uno con su teléfono móvil Android, diciendo, aquí estamos y hay un embotellamiento, y puedes ver el embotellamiento porque, como cuando sales de Madrid, de pronto la M40 o la A3 está roja, rojita, que hay mucha gente. Esto, yo no sé por qué, y mira que el ejército ruso había dicho a los soldados rusos, cuidado con TikTok, no subáis cosas a TikTok, pero no creo que falte mucho para que a los soldados le quiten el teléfono móvil, pero ¿Cómo afectaría eso a la moral de la tropa? No, chavales, no podéis llevar teléfono móvil ni hacer vídeo. A partir de ahora, cartitas con vuestras novias. Increíble, ¿no? Me parece muy, muy increíble. Número 4. La policía de Ucrania impide que los estudiantes indios salgan del país, priorizando la salida de mujeres y niños de Ucrania. Y muchos estudiantes indios están tirados en las calles, a veces con menos 5 grados bajo cero, y sin saber muy bien a dónde ir, y por supuesto sin saber cómo salir del país ante el colapso. Y me ahorro mis consideraciones. Punto número 5, que lo he puesto mal. Que Polonia envíe aviones de combate y que la OTAN envíe aviones AWACS, que son estos aviones radar, me hace pensar que sí, que la OTAN se está implicando en el conflicto. ¿Y esto no es una escalada? No sé, porque el señor Putin está muy susceptible. Y los polacos, obviamente, lo tienen más claro que el agua. O sea, si Rusia estaba nerviosa porque Ucrania, que está en sus bigotes, se quiere meter en la OTAN, pues imagínate los rusos cómo están de que los rusos, o sea, los polacos cómo estarán de nerviosos sabiendo que los rusos están en Ucrania y con mogollón de armamento. Siguiente punto. El Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es una especie de foro de políticos de izquierda, algunos políticos de izquierda, pues muy, como dicen algunos medios, izquierda populista. Y este Grupo de Puebla ha pedido que se retiren las injustas sanciones a Rusia. Un grupo de intelectuales, de políticos, mejor dicho, de izquierdas, entre los cuales están, además de políticos de izquierda chilenos, argentinos, etc., están José Luis Rodríguez Zapatero, Irene Montero y alguna política más de nuestro país. Y yo me pregunto, bueno, me pregunto, no, afirmo, normal que los servicios de inteligencia de Estados Unidos le digan a los Estados Unidos: no os fiéis de los españoles porque mira la clase de gente que está en el gobierno de España. Si esta gente están apoyando a Rusia, o sea, el Grupo de Puebla está quejándose formalmente por las sanciones que la Unión Europea está poniendo a Rusia. Y en ese grupo de políticos de izquierda, antiimperialistas, anti-OTAN, pro-Rusia, ahí están Irene Montero y ZP, que yo no sé por qué, no sé, yo no soy abogado, pero me pregunto si es legal las cosas que está haciendo el expresidente del gobierno. Me pregunto si es legal. Un hilo de Juan Luis Chulilla, otro más hilo, que está on fire, analiza fallos, errores muy gordos del ejército ruso. Y es un retweet que él hace de gente que sabe de estrategia militar diciendo: vamos a ver, ¿esto a qué se debe? ¿Se debe simplemente a un mal plan o se debe a que el ejército ruso no es tan puntero ni tan colosal como nos han vendido? Entonces hablan de, bueno, analizan detalles muy de estrategia que a mí se me escapan, como que esos largos convoyes de suministro totalmente desprotegidos y a merced de fuerzas militares que conocen el terreno y que pueden hacerles mucha pupa. Así que un hilo muy interesante que cuestiona la competencia del ejército ruso. Esta noticia, que me parece muy gorda, y me parece que de estas cosas tenemos que ir hablando. Se ha descubierto que la empresa Gazprom ha financiado a varias ONGs ecologistas para que en Europa abandonemos la energía nuclear y obviamente compremos gas a los rusos. Y como decía el titular del tuit, la mejor propaganda es la propaganda que no se nota. Esto me parece increíble. Desde la Unión Soviética, el movimiento antinuclear ha estado apoyado y financiado por Rusia, versión Unión Soviética, y ahora Rusia oligárquica. Y muchos europeos: nuclear, no, gracias, qué mala es la energía nuclear. Y nos están haciendo dependientes, sobre todo en Alemania, en otros países, no tanto en España, de el gas ruso. Jaque mate. Y esta última noticia me parece una noticia. Si estaba antes hablando de la escalada y de Polonia mandando aviones de combate y la OTAN mandando aviones a WACS, Londres apoyará a los británicos que quieran ir a luchar a Ucrania. Sí, sí, lo habéis oído bien. Londres apoyará a los británicos que quieran ir a luchar a Ucrania. Por lo visto, la embajada de Ucrania en Reino Unido están recibiendo toneladas de peticiones de británicos que quieren ir a luchar a Ucrania para apoyar al pueblo ucraniano. Por cierto, bonito gesto de los británicos. Por lo visto, hay una ley de 1800 y pico que prohíbe que los británicos se enrolen en ejércitos extranjeros. Aunque aquellos que habéis leído, aunque sea un poquito de historia, todos recordaréis ese libro de George Orwell, donde él habla de los reclutadores británicos que buscaban a británicos para que fueran a la Guerra Civil Española a pelear del lado republicano barra anarquista barra soviético barra comunista barra etcétera. Es decir, que brigadistas internacionales siempre ha habido. La cuestión es que obviamente los medios de comunicación, obviamente las atrocidades y lo injusto que es lo que el ejército ruso está haciendo en Ucrania, pues enerva a mucha gente. Y me parece bien. Y me parece bien. Yo creo en la guerra justa. Yo creo en el concepto de guerra justa. Y creo que, en este caso, el pueblo de Ucrania tiene, obviamente, derecho a defenderse. Y también aplaudo a aquellos que deciden jugarse la vida, lo cual me parece un acto bastante noble, temerario, generoso, no sé cómo calificarlo, de gente que quiera ir a jugarse la vida para apoyar a los ucranianos. Y me parecería legítimo que en España también se permitiera a la gente enrolarse o irse de voluntario para apoyar, sea en tareas humanitarias. Bueno, que eso obviamente es legal, tú puedes enrolarte a Cruz Roja y que te manden para allá, o sea, en tareas de defensa. Y esto en sí es una escalada. Pues hasta aquí el resumen de lo que ha sido este día de conflicto. Esto lo he grabado a mediodía durante mi hora de comer y no sé si entre que sale publicado este podcast y las horas que faltan va a pasar algo muy gordo, así que sed indulgentes conmigo, amigos, que la realidad es implacable y esto simplemente es un podcast de opinión y como podcast de opinión pues puede estar equivocado. Un saludo.